buenas tardes a todos. Queridos hermanos, lo que hoy vamos a hablar es lo que es la teosofía. Son enseñanzas preliminares, pero que son indispensables tenerlas siempre presentes. Porque si abrazamos la teosofía, hemos de comprender realmente qué quiere decir teosofía, sabiduría divina, la sabiduría de los dioses. La teosofía o sabiduría divina, precisamente, abarca toda ciencia antigua y moderna, ya que no puede haber conocimiento fuera de lo que es precisamente la divina sabiduría. Ningún estudiante de amplio criterio podrá estudiar la doctrina secreta, es decir, la obra capital de la enseñanza teosófica, sin sentirse lleno de admiración ante la profundidad de los conocimientos que en ellas podemos encontrar. Verdaderamente, la teosofía es una ciencia, ya que las verdades que proclama no son asuntos de mera creencia, sino de conocimiento directo, adquirido por el estudio, por investigación y laboriosa observación. La teosofía es la ciencia de la vida, la ciencia del alma. Enseña que el mundo es una manifestación del pensamiento divino en todos los grados de materia que mutualmente se interpenetran. Aparte del cuerpo físico, el hombre tiene otros cuerpos, como todos sabéis. Por lo tanto, cuando ha evolucionado suficientemente, a fuerza de repetidas encarnaciones, puede desarrollar nuevos sentidos y adquirir altos poderes mentales. De eso se trata, de ir despertando todo ese potencial latente que duerme en nuestro interior, a través de todos los vehículos de conciencia que tenemos a nuestra disposición. En caso del ser encarnado, tiene un estado de conciencia limitado por falta del desenvolvimiento y el despertar de poderes mentales latentes que esperan despertar y ponerlos a disposición del mundo, porque la mente siempre está a disposición del mundo. Cuando hablamos de poderes espirituales, quiere decir que el individuo ha alcanzado un estado de conciencia superior y espiritual y sus poderes pertenecen al mundo espiritual y no al mundo material. No obstante, cuando hay una mente preparada para poderlos percibir, recepcionar, los puede perfectamente manifestar en el mundo, que de eso se trata, que el ser humano alcance un estado de conciencia superior al físico. Aparte del cuerpo físico, tenemos también la necesidad de habilitarnos y comprometernos para el estudio, obteniendo el tiempo y la capacidad suficientes si verdaderamente ansiamos el conocimiento de primera mano. El conocimiento de primera mano es precisamente aquel que ayuda al despertar de la conciencia. El conocimiento de segunda mano lo tenemos en toda la literatura teosófica que tenéis. Esto es conocimiento de segunda mano. Conocimiento de primera mano es aquello que emerge de nuestro interior. Ese conocimiento que hemos ido trabajando y que mediante la práctica ha despertado la sabiduría interna. Esta sabiduría que está en nuestro interior y que está trabajando de forma y manera de poderse manifestar al exterior. Por lo tanto, es interesante tener en cuenta que ese conocimiento de primera mano surge primordialmente de nuestro propio ser íntimo, del ser divino, del Dios superior. También nos es indispensable haber alcanzado un cierto nivel de purificación en nuestros vehículos de conciencia, porque si estos no están lo suficientemente purificados, la visión interna del yo divino que se manifiesta no puede utilizar el vehículo, porque su vehículo no está lo suficientemente armonizado para que el yo espiritual pueda manifestarse a través del yo material. Así que hay que alcanzar un cierto nivel de purificación en nuestros vehículos de conciencia, tanto en el físico como en el astral y el mental, para que actúen como perfectos instrumentos en sus investigaciones en los mundos de materia sutil, en los mundos más sutiles y elevados. Actualmente, a la teosofía se la define como una síntesis de las verdades esenciales de religión, ciencia y, como no, de filosofía. La meta de la filosofía es lograr el conocimiento del uno sin segundo, que somos cada uno de nosotros, más allá de nuestros propios vehículos. Platón, discípulo de Pitágoras, en su tiempo dejó escrito: aquel que conoce la unidad es un filósofo, y a ese lo estimo como un dios. Realmente ya en la época de Platón tenía ya una visión de lo que era la realidad del ser divino en el hombre, que dice: a ese lo estimo como un dios, porque realmente cada uno de nosotros somos un dios latente que deberá despertar a su debido tiempo. Pero para despertar debemos de alcanzar un estado de purificación en que el hombre pueda ser un vehículo perfecto a disposición siempre del yo real, de aquello que realmente hemos sido, somos y seremos, porque somos eternos. Queridos amigos, todos sabéis que la teosofía es una filosofía de la vida y nos enseña cómo el sistema solar es una magnífica manifestación de la vida divina, con el hombre haciendo parte de ella. No es un cuerpo que tiene alma, sino un alma que tiene cuerpo. O sea, no equivoquemos los términos, porque, por ejemplo, en teología, en el cristianismo se dice que el hombre, cuando nace, Dios crea un alma para esa nueva forma de vida. Cuando en realidad, cuando nacemos, quiere decir que Dios ofrece una personalidad para que el alma se experimente a través de ella. Si el alma es eterna, no puede nacer y morir en cada existencia. Es una contradicción. Por lo tanto, hemos de tener presente que como alma que hacemos parte del alma suprema, Alaya, como tú decías, eso no muere nunca, eso es eterno. Por lo tanto, en cada encarnación se le da al alma un vehículo para que se pueda manifestar a través de él. Al parecer, hay varios mundos que mutuamente se interpenetran y que simultáneamente nos rodean, aunque en nuestra conciencia vigílica solo nos damos cuenta del más denso de ellos, el físico. El que no veamos estos otros mundos no quiere decir que no existan, quiere decir que no hemos despertado todavía la percepción de estos mundos internos. Estamos ahora en disposición de poderlos despertar, si realmente trabajamos seriamente en esa dirección, en la dirección de conocernos directamente a nosotros mismos. Conocemos ese cuerpo físico no lo suficiente, pero no conocemos la realidad de aquello que somos. Lo que somos lo hemos desconocido, lo desconocemos desde el momento en que nacemos, porque cada vez que nacemos, nacemos en un cuerpo distinto. Por lo tanto, el cuerpo que poseemos ahora no lo hemos tenido nunca, lo tenemos en esa existencia. Y cuando moriremos, ese cuerpo desaparecerá para siempre, y en la nueva reencarnación tendremos un nuevo cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no puede recordar lo que no ha vivido. Quiero prolongar un poco lo que el orador de ayer dijo sobre la muerte y sobre la continuidad de conciencia que ciertos individuos experimentan de no haber olvidado parte de la vida anterior. Ayer se habló de esto, algunos de vosotros estabais por aquí seguramente, y se habló de unos niños, de los niños que a partir de los 6 años pierden todos estos recuerdos, pero aquellos niños que tienen los 6 años pueden recordar algo. ¿Pero por qué? Si se nos dice que el cuerpo es nuevo, no puede recordar lo que no ha vivido. Entonces hay una explicación que la teosofía pone a disposición de todos aquellos que buscan. Y la teosofía nos dice que cuando un niño ha muerto a una edad temprana, es decir, antes de los 7 años, un niño muere por una enfermedad, por un accidente, por cualquier otro tipo de cosa que suceda en aquel momento, muere antes de los 7 años, vuelve a encarnar prácticamente más rápidamente que el resto, porque su cuerpo emocional no ha sido adulterado, su cuerpo mental no ha sido adulterado, que son cuerpos de la personalidad, y por lo tanto estos son vírgenes y pueden perfectamente encarnar con un nuevo cuerpo físico virgen también. Pero como el cuerpo astral y el cuerpo mental son los mismos de la anterior existencia, puedes recordar quién fue el anterior existencia, incluso puedes recordar qué es lo que ocurrió en el momento en que murió. Pero tiene que ser que el niño muriera antes de los 7 años y que volviera a encarnar, porque el proceso entero de la desencarnación no procede, porque el cuerpo astral es nuevo y el cuerpo mental también. No ha sido adulterado por las cosas físicas y por lo tanto está, es puro, inmaculado y que tiene que manifestarse en un principio puro, inmaculado y a través de la vida ya se va ensuciando y deteriorando por pensamientos ajenos a sí mismo y que están en el propio medio ambiente. Esta es la razón por la que hay ciertos niños que recuerdan vidas pasadas. Lo que no es real es que una persona mayor, 30 años, ya es una persona mayor, adulta, que desencarne y vuelva a encarnar rápidamente. No, hay todo un proceso en la desencarnación. Un proceso que llevará al individuo, cuando muera físicamente, lo llevará al Kamaloka. En el Kamaloka tiene que debilitar todos los escandas y deseos kármicos que ha acumulado en esa existencia y luego pasará hacia los planos superiores del astral y finalmente entrar en el mental. Y en el mental también tiene que desprenderse de todo aquello que une el manas con el kama. Kama, manas, tiene que separarse por completo para entrar en el cuerpo causal. Por lo tanto, este individuo cuando reencarnará, encarnará con un nuevo cuerpo físico, con un nuevo cuerpo astral y con un nuevo cuerpo mental que no han vivido la anterior existencia. Por lo tanto, este no podrá recordar en absoluto nada de sus vidas pasadas. Solamente aquel niño que de alguna manera ha tenido ciertas... ciertos problemas para, en fin, que truncaron su vida. Por ejemplo, os voy a explicar uno de estos casos que un grupo de médicos se lanzaron pues hacia la India a hacer esta investigación y en esta investigación encontraron 900 casos, de los cuales prácticamente todos eran ciertos. Hicieron sus investigaciones. Uno de ellos era unos hindúes que estaban pasando, tenían una niña y esa niña murió en un accidente. Vivían en un sitio determinado que había la carretera, si me acuerdo bien, había la carretera y entonces la niña pues jugando pasó la carretera y un coche la atropelló y la mató a esta niña que tenía 5 o 6 años. Y al cabo de un poco tiempo, pues volvió a nacer esta muchachita. Y también en la India. Y en un viaje que hicieron sus padres que se la llevaron, la niña al pasar por un cierto lugar dijo, yo lo conozco todo esto, yo he vivido por aquí. La niña, yo he vivido por aquí. Y sus papás pues no le hacían caso. Dice, sí, mira, yo vivía en aquella casa, vivía en aquella casa. Sus padres se separaron y ella dijo, y aquí mismo me mataron, la niña. Y los padres pues fueron a esta casa y preguntaron si habían tenido una niña. Y dijeron, sí, hemos tenido una niña, pero hace 5 años que murió de accidente aquí en la carretera. La niña tenía 5 años, o sea, desencarnó y encarnó porque realmente no había nada que impidiera su entrada en el plano físico, porque tenía a su disposición un cuerpo mental y un cuerpo astral a su disposición. Y entonces los padres, al darse cuenta de todo esto, pues dieron, bueno, quedaron con estos padres y le dijeron que la niña decía esto. Ah, sí, al llegar dice, esta es mi madre y este es mi padre. O sea, la niña se encontró con dos padres y con dos madres al mismo tiempo allá. Esta es una de las pruebas que los médicos tomaron en cuenta, y a mí me pareció muy, muy clara la situación de cómo la niña, al cabo de 5 años, dice los padres, sí, hace 5 años se nos murió aquí una niña, y la niña tenía 5 años. Por lo tanto, el cuerpo astral y el cuerpo mental eran los mismos. Y esta es la razón por la que se recuerda. Acompañando en ocasiones al Saturnino Torra, que era un teósofo que ha fallecido, él me decía, mira José, tengo ganas ya de irme al otro lado. Tengo ganas de irme al otro lado ya cuanto antes mejor, porque ahora que tengo una mente clara, quiero encarnar enseguida. Y yo le dije, pero hombre, ¿cómo me puedes decir todo esto? ¿Cómo puedes decirme que vas a encarnar enseguida si vas a tener que desprender de tu cuerpo astral y tu cuerpo mental? No, yo los quiero guardar porque tengo la mente la tengo muy clara. Digo, la mente la tienes muy clara, pero el cuerpo mental es otra cosa. La mente la puedes tener clara, pero el cuerpo mental es otra cosa. Y entonces tu cuerpo mental tendrá que hacer su trabajo de desintoxicación de aspectos mentales, y además tú lo sabes porque tú me lo has aprendido. Sí, sí, lo sé, pero tengo tantas ganas de hacer el trabajo que no puedo esperar tantos siglos. Porque en principio, pues, seres de nuestra aproximada evolución, nos dice la ciencia oculta que estamos entre 1000 y 1500 años antes de volver. Porque la filtración de los aspectos superiores en el cuerpo causal es lenta, porque tiene que calar internamente en el yo, para que el yo tenga esa fuerza en que dice, pues ahora es el momento de poner en la práctica todo esto que acabo de recibir, que es fruto de mi propia experiencia. Porque todo esto entonces queda en el propio carácter del individuo. Y es por esta razón que nos dice la teosofía que de vida en vida mejoramos, porque nuestros vehículos cada vez son mejores, siempre y cuando hemos obrado de una manera positiva y constructiva. Si hemos obrado de una manera negativa, evidentemente que el problema lo que hacemos es engrandecerlo. Todos nosotros, así como la humanidad entera, progresamos vida tras vida bajo las leyes de la reencarnación. Gracias a ello, gracias a la reencarnación, progresamos. Pero progresamos porque existimos en la... Cuando reencarnamos, quiere decir que existimos. La reencarnación es una ley y la existencia es otra ley. O la conciencia es otra ley. Y ahí, cuando encarnamos, estas tres leyes se manifiestan en conjunto dentro del ser humano. Conciencia, existencia, reencarnación. Porque no puede haber reencarnación si no hay conciencia y hay existencia. Y no puede haber existencia si no hay conciencia y si no hay reencarnación. Todo esto va conjunto, y estos tres aspectos ahora están activos en cada uno de vosotros y en mí mismo. Estamos reencarnados, tenemos una conciencia y existimos. Por eso ahora nos damos cuenta que estamos aquí, porque existimos, y nuestra conciencia vigílica nos da a entender que ahora hemos de descubrir la fuente de donde viene todo este proceso de la vida una. Y estamos en este momento de trabajarnos para llegar al conocimiento real de nosotros mismos, porque esta es la fuente primordial, porque cuando nos encontraremos a nosotros mismos, todo lo demás que no sabemos y que todavía no pensamos que esto exista, vendrá solo por añadidura, sin necesidad de que busquemos libros para aprenderlo. porque habremos estado en un estado de conciencia búdico, por lo tanto ahí no se necesitan libros de ninguna clase. Ahora nosotros sí los necesitamos porque estamos trabajando nuestro cuerpo mental concreto, purificándolo con el fin de que la conciencia acceda a los peldaños superiores de este cuerpo emocional y cuerpo mental, con el fin de que esa conciencia esté lo más cerca del mundo causal. Y entonces es cuando llamaremos la puerta y la puerta se abrirá. ¿Y qué es lo que encontraremos más allá de la puerta? A nuestro propio maestro. ¿Qué maestro? Al maestro interior. Aquello real que somos nosotros mismos. Porque ese maestro de aquello que somos nosotros mismos ha estado durante cientos de encarnaciones ocupándose de la encarnación de turno. Y que ahora la que poseemos es la que tenemos a nuestra disposición. Hagamos lo mejor que podamos con ella para que nuestra conciencia acceda a ese mundo divino superior del mundo causal o mundo de las causas. Con toda seguridad podemos asegurar que somos cada uno de nosotros el arquitecto de nuestro propio destino, posiblemente cosechando en esta existencia lo que hemos sembrado en otras anteriores vidas. Vamos a seguir en esta línea, la de ciencia oculta, profundizando siempre hacia el interior, que es lo que a nosotros nos interesa, mediante la estrecha cooperación de la mente, que es indispensable, que en realidad es la fuente de la felicidad y del sufrimiento. La mente es la fuente de la felicidad y del sufrimiento al mismo tiempo. Todo depende en qué manera pensamos. A menos que encontremos esa causa auténtica de la satisfacción interna, el bienestar interno y también la iluminación, no habrá forma de encontrar esa paz y la liberación. Hay que encontrar precisamente este núcleo que nos une a esa realidad del ser interno y divino. El mundo en el que nosotros nos encontramos necesita urgentemente una auténtica revolución llevada a cabo dentro de nuestra propia mente, no fuera, sino llevada a cabo dentro de nuestra propia mente. Revolucionar todo el proceso mental y encontrar la fuente de vida que a través de la mente llega a nuestra propia conciencia. Aunque eso es lo que desesperadamente estamos buscando, el beneficio exterior de esas personas están internamente siempre experimentando un gran vacío, ya que lo exterior no satisface en ningún caso a su propio mundo interno. Lo exterior no nos satisface de ninguna de las maneras, aunque nos gusten las cosas y las formas externas, pero esto no satisface al ser divino que albergamos internamente. Y vosotros diréis, pues que yo no lo sé, no me entero de que no esté contento el ser divino, pero ¿acaso estás contento con lo que estás haciendo si reflexionas sobre lo que acabas de decir o lo que acabas de hacer? O de lo que estás pensando, lo que vas a hacer, ¿acaso estás contento si lo reflexionas, si intentas discernir sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? A veces, cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, que teníamos que haberlo pensado mucho antes de decir o hacer ciertas cosas en la vida. Todo es una creación de nuestra propia mente. La mente está constantemente creando, por lo tanto, todo es una creación de la propia mente. Una vez que ella se ha pacificado, se ha tranquilizado, todo comienza a percibirse con una luz diferente y adecuada, y al mismo tiempo que ilumina. ¿Qué ilumina? ¿Qué? El entendimiento. Todos debemos purificar la mente ¿Para qué? Pues para llegar a desarrollar una verdadera comprensión entre los hombres y todas las criaturas vivientes, para que todos juntos podamos vivir nuestra experiencia sin ningún tipo de conflicto sin ningún tipo de problema. También se nos dice que una gran parte de la sociedad dedica el mayor tiempo, la mayor parte de su energía en acumular riquezas, recrear su vanidad, satisfacer su sexualidad y competir con afán de adquirir más poder. Esto es una gran parte de la humanidad, piensa de esta manera y piensa que es de la mejor manera que puede él realizar su propia personalidad, pero no es realizar su propia individualidad espiritual. Una persona puede hacer lo que le plazca, porque es libre. Nadie le puede decir ni qué es lo que debe de hacer, siempre y cuando permanezca internamente desapegada de lo que haga. En tal caso, no se encadena y puede permanecer en su ser interno. Por lo tanto, si de alguna manera nosotros hacemos las cosas y no quedamos enganchados en las cosas, no sucede nada. Pero si hacemos las cosas y nos cogemos en ellas, entonces estamos prisioneros de ellas y hemos de intentar por todos los medios irnos desprendiendo de todo aquello que sujeta la conciencia adherida al mundo material. Pero una persona cuya mente está constantemente repleta de deseos, pasiones, dudas y temores, ¿cómo puede aproximarse a la verdad? Si está llena de dudas, temores, deseos y pensamientos, no puede aproximarse a la verdad, porque la verdad es la que nos libera. Por lo tanto, hemos de practicar lo que llamamos el desapego, liberarnos de todo, y una vez libres, entonces la mente va a encauzar estas vibraciones que vienen del interior y las canalizará ¿a través de qué? A través de la mente concreta, donde el ser humano está presente. De todas maneras, ya sabéis que el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. Somos espíritu, somos vida. Y como forma más perfecta, la naturaleza coopera con nosotros y da a la vida que somos la forma más perfecta, que es la del ser humano. Todos sabemos que el libro del Raja Yoga del señor Slater, ¿lo conocéis algunos? El Raja Yoga del señor Slater, que supongo todos conocéis, en él se aconseja mucho la purificación mental. Y es porque sin ella la verdad se oculta al aspirante. Por eso hay un aforismo que dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine vuestro propio entendimiento, vuestra propia inteligencia. Siempre la luz de la verdad, porque esta es la única que ilumina el entendimiento del ser humano. Todos nosotros sabemos por propia experiencia que en la sociedad es difícil poder mantener una mente independiente, ¿o no? ¿Cómo lo veis? Una mente independiente. Vosotros a lo mejor diréis: oh, yo, mi mente es independiente, no tiene nada que ver con las otras. Esto es lo que pensamos, porque creemos que somos independientes y somos dependientes, no independientes, sino que todos somos dependientes los unos y de los otros, aunque no lo sepamos. Ya que surgen siempre cosas que se apoderan del contenido mental, que lo absorben y lo llega incluso a esclavizar. Me acuerdo ahora que un tío mío, que era miembro de la Sociedad Teosófica también, y tenía cualidades de inventor. Inventaba cosas, hacía invenciones, y recuerdo en una ocasión que hizo una invención sobre los mecanismos de los teléfonos, no los móviles, esto no existía en aquella época a la que os estoy hablando. Y entonces, fíjate tú, acabo de inventar todo esto que no lo he llegado a registrar, y en el Japón otro ha inventado lo mismo. El mismo asunto que él había inventado, que había él encontrado, otro lo había encontrado al mismo tiempo que él, y bueno, había salido a la luz antes que mi tío, que era muy despistado, como todos los inventores, están siempre despistados, viven en su propio mundo y no están muy en el mundo físico, y entonces lo dejó un poco así de lado y dice, hay otro que me ha pasado delante. Pero habían inventado exactamente las mismas cosas, porque las ideas, los pensamientos corren, no son nuestros, los pensamientos corren, en cuanto lo lanzamos, lo hemos liberado. El pensamiento va por todas partes y se va alimentando de otras personas que piensan con más o menos como nosotros. Como he explicado en más de una ocasión, se alimenta de todas las mentes que encuentra a su paso, que piensan como yo, y entonces ese pensamiento lo que hace es engordar, se engorda, se engorda, se engorda, y finalmente vuelve a uno mismo y se descarga. Y si era un pensamiento constructivo, positivo, de buena calidad, nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Y mira, fíjate, parece que un ángel me ha caído encima, qué contento estoy y no sé por qué. Pues el contento es porque él mismo lo ha creado a través de un pensamiento positivo. Porque todo lo que surge de nuestra mente vuelve a nuestra mente. Si es un pensamiento negativo, saldrá de nuestra mente, se alimentará de otros pensamientos y cuando volverá a nosotros, una desgracia, un revés de fortuna, una enfermedad, mil cosas. Un ser querido que se nos va, en fin, cosas de ese tipo. Son las que ocurren cuando hay pensamientos negativos que lanzamos del aire. Porque pensad que un pensamiento, ¿qué es para vosotros un pensamiento? ¿Qué diríais que es? Tú que estudias mucho la mente, ¿qué es un pensamiento? Una criatura viviente. Estamos dando luz a una criatura viviente que tiene vida. Y si pensamos continuamente, no muere. El pensamiento no muere si pensamos continuamente con ello. Y ese pensamiento tiene que descargarse. ¿Hacia dónde lo dirigís? ¿De una forma positiva o de una forma negativa? Por lo tanto, es mejor de una manera positiva. Porque si ese pensamiento en su recorrido no encuentra a la persona donde descargarse, porque esta persona tiene una aura de salud pura, rebotará en ella y donde volverá a la fuente de donde surgió. Y aquello que querías mal hacia los demás, ese mal te viene a ti mismo multiplicado, porque ha crecido. Porque el poder de la mente es extraordinario, aún en el nivel concreto. En la magia se utiliza eso. Cuando se utiliza la magia, se utiliza en este sentido. Suerte que esto ya ha ido desapareciendo, pero en los pueblos aún lo hay. Pero los pueblos de la antigüedad la utilizaban mucho, la magia concreta, concreta. Después hay la magia blanca, que es la de tipo espiritual, que sucede lo mismo, pensando en bien para los demás, ese bien de alguna manera llega. Y si no llega es porque el receptor no permite la entrada. Ya sabéis que tiene que haber un transmisor y un receptor. Para que estas cosas ocurran, tiene que haber un transmisor y un receptor. Y si uno quiere hacer estas pequeñas pruebas, tiene que buscar una persona que a nivel vibratil pues sean bastante parecidas, ¿no? Bastante parecidas. Y ponerse de acuerdo en un principio porque, claro, cuando no se está familiarizado con ello, pues hay que ponerse de acuerdo. Esta persona pues se irá a Rusia y la persona se queda aquí en Barcelona. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Mira, a tal hora nos encontraremos internamente, a tal hora. Pero uno tiene que ser el receptor y el otro tiene que ser el transmisor. Hay que ponerse de acuerdo. A veces no siempre hay éxito, pero cuando se ponen en condición y ese pensamiento, teniendo la imagen presente, este pensamiento llega a la otra parte. Y esto es lo que se llama transmisión de pensamiento, telepático. Esto es una realidad. Pero, claro, como no se practica, no tiene éxito. Pero si dos personas que, de alguna manera, piensan más o menos igual, puede haber esa transmisión de pensamiento a pensamiento, siempre y cuando haya uno transmisor que potencialmente tenga ese poder de transmitir, ese poder de concentración y de dirigir un pensamiento, y el otro de recibirlo, abierto para recibirlo. Y podéis estar seguros que esto se alcanza. Esto en un principio. Ya en una etapa más avanzada, es decir, cuando este aspirante al discipulado ya es discípulo dentro del sendero, entonces esto lo pueden hacer, tanto transmitir como recibir, en cualquier momento, porque ellos están actuando más allá de lo personal. Están actuando con el poder del yo divino, del yo superior. Son poderes añadidos cuando uno se encuentra a sí mismo. Esta es la etapa principal en la que estamos ahora imbuidos. Estamos en la búsqueda del sí mismo. Esta es la segunda etapa del crecimiento humano, que son tres etapas: la de la ignorancia, la del conocimiento en la que nos encontramos y la de la sabiduría. El conocimiento es antes que la sabiduría. El conocimiento nos permite poner a la práctica lo que aprendemos. Y una vez el resultado es lo que sabemos, que aquello que hemos puesto a la práctica funciona. Y esto ya es sabiduría. O sea que son aspectos que hemos de ir trabajando en momentos determinados. Pues voy a hacer un poco de gimnasia disciplinaria a mi mente. Voy a estar pensando en una persona, aunque ella no lo sepa, por ejemplo, ¿no? Voy a estar pensando, y a lo mejor al cabo de media hora recibís una llamada. Una llamada diciendo, oye, mira, te llamo porque he pensado contigo. Esta sería la respuesta de que habéis llegado a obtener un resultado con vuestro trabajo de disciplina mental a través de pensar con esta persona. Porque la mente es fantástica, es grandiosa, es extraordinaria, a pesar que la vamos a perder, la mente concreta, pero tenemos una mente superior, que cuando uno trabaja de esta manera, está poniendo en movimiento los átomos del mental superior. Lo estamos rozando. Es un poco como en aquella película, no sé si la habéis visto, no sé cómo se llama esa película, pero yo me acuerdo de una sola frase. Una frase que dice el protagonista de la película, porque, a ver, había una pareja de estudiantes, uno era el profesor y la muchacha era la discípula, pero una discípula avanzadísima, y bueno, pues estaban enamorados, y en un momento determinado, pues matan al que de alguna manera tenía que ser su marido, y lo matan porque ella había enviado un informe secreto a la CIA o no sé, y allí habían encontrado algo que a ellos les parecía peligroso, y entonces, como sabían que esta muchacha estaba con este chico dentro del coche, cuando están dentro del coche dice, voy a buscar, me he dejado no sé qué, ella va a buscar algo, y mientras va a buscar algo, el coche con su novio dentro explota. Y todo esto, pues no sabe por qué lo que está pasando. Y entonces a ella le devuelven este proyecto que ella había hecho, pero no sabe lo que está pasando. Están buscando, a ella la están buscando también para matar. Bueno, el caso es que ella buscando, va encontrando el hilo, y hay un policía que la ayuda. Policía de color negro que la ayuda en todo este camino. Bueno, y cuando se soluciona todo el problema, ella se va a otro país y él se queda y le hacen una entrevista y le dice y explica un poco todo este proceso en la radio, con la televisión y le dicen, entonces, ¿qué quiere usted decir? ¿Que esta señorita es perfecta? Y él dice, está rozando la perfección. Digo esto porque si estáis pensando de una manera positiva, estáis rozando el cuerpo causal, el mana superior. Por eso me viene esto, esta frase, está rozando la perfección, estáis rozando vuestro mental superior, estáis rozando el mundo de las causas, de donde está todo surgiendo, y si de ahí surge todo y lo rozáis, entonces experimentaréis más directamente, aunque solamente sea rozar, de que tarde o temprano la puerta se abrirá. Esa puerta, cuando se abre, la luz de Budi ilumina la mente. Y como que hay el antakarana, el puente entre el manas superior y el manas inferior, este manas inferior deja de ser inferior porque el contacto lo tiene con el manas superior. Y toda la mente entonces responde, toda la mente responde a ese anhelo espiritual que hemos estado empujando la conciencia, que es la que la conciencia ha llamado a la puerta, aquello que se dice, llamad y se os abrirá. Esto lo habéis oído, está en las enseñanzas de Jesús, llamad y se os abrirá. Es una manera de decir las cosas realmente, aspiración alta y profunda, no aspirar a nada más que sentir la realidad y la verdad dentro de ti mismo. Eso es llamar, una sola y única aspiración. Bueno, si esto lo hacemos, hay respuesta. Y la respuesta no está lejos, la respuesta está aquí dentro. Entonces uno obtiene la respuesta, porque la respuesta no te la da el vecino, ni te la da nadie, la respuesta viene de tu propio interior, porque ¿a quién preguntamos? Al Dios real, al Dios divino. Este es el único que puede responder. La mente no puede responder porque no es el yo, pero es un vehículo extraordinario para que el yo pueda llegar a purificar nuestras emociones, deseos, pasiones, egoísmos y todo aquello que separa la realidad de la vida humana. Las personas deberían venir a la sociedad no para obtener, sino para dar, para ser colaboradores del Logos de Dios, esparciendo por doquier la luz del conocimiento que ellos ya poco o mucho han podido lograr. Por tanto, es un privilegio ingresar a la sociedad. Trabajar en ella es nuestra propia recompensa. Es una de las mayores oportunidades, la labor altruista que la vida ofrece al futuro estudiante. Es de por sí una gran ventaja personal para el nuevo miembro, ya que al formar parte de un organismo viviente, comparte una vida que es de orden muchísimo más elevado, tanto en calidad como en cantidad, que su propia vida individual. Cuando llevamos un tiempo trabajando en esta línea, y cuando hemos encontrado personas que están a nuestro lado y que piensan como nosotros pensamos, y que están por todos los medios intentando desprenderse de todo aquello que no está de acuerdo con su manera de pensar, entonces estamos encontrando un igual a nosotros mismos. Y esto hace que nos apoyamos los unos a los otros, porque no hay nadie aquí que sea perfecto. Si fuéramos perfectos, ya no estaríamos aquí. Estaríamos en el mundo de la perfección. Ese mundo es un mundo imperfecto. Ese mundo es un mundo de situaciones difíciles, de sufrimientos y de grandes problemas. Es el infierno, es el Kali Yuga. Ahí está todo lo negativo en este mundo. A pesar que hay cosas hermosísimas, externas, que podemos contemplar. Pero nadie puede solucionar nuestros propios problemas si no los solucionamos nosotros mismos. La ayuda está en nuestro interior. Acudir al ser divino interior de una manera, yo diría, devocional hacia el ser divino, de una manera humilde y devocional al ser divino, este ser divino siempre da la respuesta. No a un santo, no a una virgen. Sí, el divino santo y la virgen es el yo divino en cada uno de nosotros. Este es el auténtico guía del ser personal, porque es el que nos ha acompañado de vida en vida y conoce perfectamente el carácter que hemos desarrollado de vidas en vidas, porque lo único que heredamos de las vidas del pasado es el carácter y los átomos permanentes, pero esto es otra cosa, pero sobre todo el carácter. Y si nosotros mejoramos en esta existencia el carácter, este carácter mejorado es el que heredaremos en la próxima existencia. Por lo tanto, nuestros pensamientos, que son semillas que sembramos, estos pensamientos en la próxima existencia los iremos recogiendo. Porque el hombre recoge todo aquello que siembra. Palabras de Jesús también. Un poco de vino. En otras palabras, su conciencia o nuestra conciencia llega a unirse con la de los líderes del movimiento y mediante ellos con los maestros de sabiduría, los reales fundadores internos de la sociedad teosófica. Pero para ello, antes, hemos de hacer ese gran acercamiento con la naturaleza espiritual de uno mismo, porque el que tendrá ese contacto con los maestros más allá del divino ser interior es precisamente el discípulo interno que cada uno de nosotros albergamos en lo más profundo de los recovecos de nuestro propio corazón. Ahí está para crecer y abrirse y ponerse de rodillas ante un auténtico maestro de sabiduría. Pero por el momento, el maestro es nuestro ser divino, nuestro ser interior. A él le debemos pleitesía y devoción. Y seguir los mandatos del corazón, no de la mente, del corazón. Porque los mandatos que vienen del corazón vienen a través de la mente. Y nosotros podemos analizar, ¿esto viene del corazón o viene del medio ambiente o de la propia mente? Pues podemos analizar, estamos capacitados para saber aquello que viene del corazón o que viene del medio ambiente. Si viene del medio ambiente habrá egoísmos, habrá pasión, habrán muchas cosas que sabemos que nos hemos de desprender de ellas. Pero si viene del corazón, habrá unión, habrá desprendimiento, habrá amor, habrá sacrificio, habrá todo aquello que beneficia a la totalidad. Y cuando beneficia a la totalidad, nos beneficiamos nosotros mismos. Por lo tanto, no hay mejor pensamiento que aquel que viene del corazón. Y eso lo dice también Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, en su enseñanza, en el silencio, él dice, solamente puedo hablar desde el corazón, porque él ese contacto del corazón lo tenía. Y si tenía el contacto del corazón, es de ahí que venía el contacto de corazón, a todos aquellos que acudían a él con una mente limpia y sana, en un momento determinado había una sintonización de corazón, Ramana Maharshi, con ese adepto púpilo que se acercaba a él. Y en ese momento él podía experimentar el discípulo que se acercaba a él en un momento determinado, sin pensamiento y sin premeditación, podía experimentar el calor del mensaje del silencio en el corazón. Ahí lo sentía. Y estos que lo sentían después, cuando lo explicaban para que los demás también pudieran experimentarlo, es un contacto realmente en que la conciencia va más allá del corazón. Ya no es la mente la que lo recibe, sino es de corazón a corazón. La aplicación práctica de la teosofía es filantropía. Y el verdadero teósofo siempre es un filántropo. No olvidemos que el trabajo es muchísimo más provechoso y también efectivo cuando se efectúa bajo un esfuerzo conjunto, como puede ser el de la rama con una carta constitutiva, como también la tenemos aquí, Y este es el motivo del encuentro entre los distintos seres que conforman toda una rama. Así que el progreso espiritual y social del mundo se puede atender mucho mejor bajo la guía de los grandes seres, que están siempre presentes y en todo momento, que respaldan nuestra sociedad teosófica, estos maestros internos que lanzaron la sociedad teosófica a través de Madame Blavatsky, Coronel Olcott y 16 personas más en aquellos momentos, pero que después estos desaparecieron y finalmente quedaron Juche, quedaron el maestro, quedaron Olcott y quedó Madame Blavatsky. Estoy convencido que todos vosotros, los miembros que pertenecéis a la sociedad teosófica, habéis ingresado en la sociedad teosófica por haberos esforzado en el pasado al estudio de la sabiduría antigua y por haber trabajado en la difusión del conocimiento espiritual. Aunque no lo recordéis, aunque no lo sepáis, si esto realmente es lo que ahora os está motivando, es porque esto lo habéis ejercido en pasada existencia. Porque vuestro cuerpo no lo puede recordar y vuestra mente tampoco, pero el ser divino que está dentro sí lo ha vivido. Y vuestro carácter heredado, hay la semilla puesta en él. Y si la semilla está en el carácter, en esa existencia, lo estáis trabajando, lo estáis cuidando. Esta semilla la estáis cuidando y la estáis desarrollando con el fin de poderla recoger en el futuro. En el futuro podréis recoger un avance de todo lo que ahora se está sembrando. Porque no es por casualidad que estamos todos aquí. Somos los mismos que nos hemos encontrado en otras existencias, ahí trabajando por el mismo ideal. Somos exactamente igual que la gente de la calle, pero tenemos un ideal. Ese ideal es el desarrollo, es el progreso y el conocimiento de nuestro la purificación de nuestra propia personalidad. Es de por sí una gran ventaja personal para el nuevo miembro, ya que al formar parte de un organismo viviente, comparte una vida que es de orden muchísimo más elevada, tanto en calidad como en cantidad, que su propia e insignificante vida individual, porque hay una vida esperando despertar en cada uno de nosotros. Esperar mediante ese contacto que podemos obtener de los unos y los otros. ¿Vosotros creéis que aunque estemos separados unos de otros, pensáis que aunque no nos hablemos, no nos estamos ayudando? Hay una transmisión de energía que se sucede. Si pudiéramos tener una clarividencia astral despierta ahora, veríamos una aura que nos está uniendo, una aura emocional llena de visión de tipo espiritual, de los subplanos superiores del mundo astral, donde hay auxiliares invisibles que intentan de todos los medios transmitir a los que están aquí abajo, no hechos, sino la esencia de algo que pondrá en práctica el individuo cuando lo experimente. Cuando experimente esta esencia de vida que se le transmite. Y estoy convencido que aquí los hay esperando y ayudando, ayudándonos a todos a que despertemos ese estado de percepción. Pero somos tan rudos en cuanto a naturaleza física, que es difícil de poder experimentar una vibración de ese mundo inmediato superior al físico, porque es inmediato superior al físico en que nos separan 7 escalones. Por lo tanto, cuando estamos aquí, no recibimos del astral, sino que tiene que pasar por grados y descenso hasta llegar al plano físico. Y cuando llegamos aquí, si no somos lo suficientemente receptivos, no lo experimentamos. Pero estoy convencido que cuando vosotros practicáis en vuestras casas la meditación y que hay un recogimiento sincero en ello, experimentáis cosas, no son cosas elevadas, pero experimentáis cosas distintas de lo corriente. cosas distintas, cosas que se presentan como una nueva idea, como una revelación de pensamiento, como un arco iris de colores magnífico y maravilloso, cosas de ese tipo que pueden surgir, que normalmente en conciencia vigílica no lo vemos, ¿verdad? Pero en ese recogimiento sí, porque estamos de alguna manera saliendo del ambiente en el que nos movemos normalmente y ascendemos la conciencia a un grado superior, y entonces algo se experimenta. Pero no quiere decir nada, simplemente estamos cambiando de subplano, Porque el gran plano de cada plano tiene 7 divisiones. Y para pasar al plano siguiente hay que pasar 7 escalones. El número 7 es sagrado, para todo. Pero vosotros mismos sois sagrados. Vosotros tenéis 7 orificios de contacto mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo. Y los tenéis a la vista. 2, 4, 6 y 7. 7 orificios de contacto mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo. No es el brazo, no es la mano, son los ojos, y que cada uno de ellos tiene un tacto, tiene un sentido. La vista, el oído, el tacto, y ahora, últimamente, hemos desarrollado el gusto. El último. Por eso hoy se habla tanto de la cocina, porque la gente está muy cogidita por el gusto. Por lo tanto, este sentido lo está desarrollando enormemente. Pero pensad que el próximo sentido se está acercando. El próximo sentido que se está acercando aglutina a los 5 otros restantes y da el poder de la intuición y de la sabiduría. Por lo tanto, este es el que vamos a conquistar. ¿Cuándo? Cuando nos conozcamos a nosotros mismos, no antes. Y para conocernos a nosotros mismos, hemos de practicar o la indagación directa o, como no, la meditación, que es la disciplina que se acerca más al carácter occidental. La indagación del sí mismo se acerca más al carácter oriental. Nosotros necesitamos vaciar la mente. El oriental la vacía en ese momento en que se pone en condición, pero el occidental tiene la mente llena, llena, llena. El desván está lleno, el desván lleno de muebles. Ahí, la mente es el desván. Ahí está lleno de todos. Que llegue pronto San Juan y vaciemos el desván, para que lo quemen. Hay que quemar el desván, hay que quemar todo lo que hay en la mente, que desaparezca para siempre. Es una manera oculta que se trataban los ocultistas y los teósofos en la época para ir desprendiendo o vaciando la mente de todos aquellos objetos y cosas que no hacen ninguna falta mantenerlos. Como no hace falta mantener un armario dentro de un desván cuando toda la casa está llena de muebles. Entonces lo sacamos y hagamos sitio a la mente. Estrujemos la mente. La mente es como una esponja. Estrujémosla, saquémosle todo el líquido para que vuelva otra vez a aspirar. La mente es como una esponja. Por eso los jóvenes, cuando somos jóvenes, los viejos ya no, pero los que somos jóvenes, los que sois jóvenes, perdón, me he equivocado, los que sois jóvenes, tenéis una mente esponja que no está saturada. Porque cuando está saturada, ya dicen, no tengo memoria, es que a mí no me queda nada. Hombre, saca cosas del desván, saca cosas de la mente. Si sacas es como si estrujaras la, como he dicho antes, la esponja. Como si estrujarais la esponja. Y entonces, si estrujáis la esponja, volvéis a coger el agua, ¿verdad? Porque la vuelve otra vez a aspirar. Pues la mente es esto, es una esponja. Entonces hay que estrujar, sacar cosas para que vuelvan a entrar cosas nuevas. Y entonces sí que tendréis memoria y tendréis mayores cosas, pero las cosas que hay que sacar, ¿sabéis qué son? Aquellas cosas que guardáis con gran cariño, recuerdos. Papás, mamás, hijos, tías, tías, el bienestar, aquellas cosas que teníais en el pasado, todo esto son recuerdos, porque guardar una cosa que ya pasó. Dejemos sitio para lo que va a venir, que lo que va a venir será mejor, que es lo que estamos buscando. Todos los recuerdos del pasado tienen que desaparecer, porque ¿qué son los recuerdos? Algo que pasó y que no volverá, ¿no? Porque el pasado pasa, el presente pasa y el futuro pasa, todo pasa. Entonces, dice el estudiante, entonces si pasa, el pasado pasa, el futuro pasa, el presente pasa y el futuro pasa, ¿qué es lo que hay? Solo lo eterno, solo el ahora. El ahora siempre es el ahora y siempre es el presente, porque es el ahora. Cuando digo ahora, es ahora. Ya no hablo ni de pasado, ni de presente, ni de futuro. Ahora. Y ese ahora es eterno. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? Lo eterno. ¿Y qué es lo que somos? Eternos. Entonces, hemos de congraciarnos con lo eterno de dentro y de lo profundo. Porque el eterno profundo en el hombre es el yo. Las personalidades no lo recuerdan, no recuerdan quiénes hemos sido o quiénes somos, como decíamos anteriormente, ya que nuestros cuerpos son otros. Y estos no pueden recordar lo que no han vivido, pero el ser interno que mora en nuestro interior sí lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero el ser que mora en nuestro interior sí lo sabe. Y todo aquel conocimiento adquirido reside en la superconciencia. No en la conciencia, sino en la superconciencia. Y aquí quiero hacer un inciso con el fin de aclarar nuestras propias ideas. Cuando hablamos de conciencia, hablamos del ser personal, conciencia. Y cuando hablamos del ser divino, hablamos de conciencia, de la divinidad, conciencia. Dicen los libros a veces que conciencia y conciencia es lo mismo. Pero realmente para los teósofos hemos de hacer una pequeña separación. Conciencia representa el estado de una personalidad y consciencia representa que esa conciencia se ha elevado al mundo de la divinidad, al mundo espiritual, al mundo que llamamos consciencia. La prueba de tal memoria está en la conciencia y consciencia viva y alerta en los planos superiores. Radica en el hecho de que sois capaces, si os lo proponéis, de abarcar rápidamente todos los principios fundamentales de la teosofía y sentir aflorar antiguas memorias del conocimiento asimilado en el pasado. Esto es producto de la disciplina que uno hace consigo mismo. No del tiempo. El tiempo no tiene, no participa el tiempo de lo que es la conciencia. Depende de la disciplina que nosotros imprimimos a nuestros propios vehículos, vehículos de conciencia. La ley es la ley. Oportunidades logradas no pueden dejar de fructificar. Por lo tanto, es buen karma unirse a la sociedad teosófica, ya que en el pasado ganasteis el derecho de pertenecer a ella. Esta es la razón. Esta es la razón por la cual Madame Blavatsky, ella decía, los que lo necesitan ya nos buscan. Porque decía, no podríamos hacer un poco de, ¿cómo se llama esto? De propaganda para que la gente nos conozca. Dice, la sociedad teosófica no necesita hacer propaganda, porque aquel que necesita conocer ya nos busca. Porque solamente buscando la teosofía uno encuentra. Solamente buscando. Quien busca, encuentra, ¿no? Dice el adagio popular, solo buscando encontramos. Bueno, yo me costó muchísimo encontrar la sociedad teosófica, porque era una época en que estaba perseguida por el gobierno y por el clero. Estaba perseguida, por lo tanto nos reuníamos en casas distintas. Yo estuve 5 años buscando a alguna persona que hablara dentro de esta tonalidad teosófica. 5 años estudiando teosofía en casa con mi esposa, estudiamos teosofía Y finalmente me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te digo que ya no busco más. Creo que esto es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. No sé si estaré equivocado, pienso que no, pero esto es lo que vamos a hacer. Aquella misma semana encontré la Sociedad Teosófica. Cuando me propuse a mí mismo y me dije, me comprometí en que esto es lo que vamos a hacer, automáticamente aquella semana se abrió todo. En una semana se abrió todo. O sea que uno tiene de comprometerse ante su propia alma y darse cuenta realmente dónde está la verdad. Yo fui a muchas conferencias, no, esto no, neti-neti. Decían, no, neti-neti, no, esto no, esto no, esto no. Y decía mi mujer, no, esto no. He ido aquí, he ido allá, meditación trascendental, esto, aquello, no, no, esto no, esto no es. Bueno, y finalmente, ¿sabéis dónde lo encontré? En el bosque. En ninguna parte. En el bosque. En una fuente. Un señor mayor, Ramón Boleda, se llamaba, naturista total, hablo con él 5 minutos y dice, ¿usted es teósofo? Digo, sí, yo no lo sabía. Yo dije, sí, y estoy buscando a los teósofos. Ah, dice, pues mira, precisamente ayer terminaron y hasta septiembre no volverán a empezar. Digo, pues tú no sabes el favor que me haría de ponerme en contacto con ellos. Bueno, pasaron los meses, lo fui a buscar y me puso en contacto con ellos. Bueno, una cosa realmente extraordinaria y que cuando me comprometí conmigo mismo a hacer ese trabajo, tanto si lo hacíamos solo como si lo hacíamos acompañado, todo se solucionó. Bueno, es más largo, pero no quiero haceros perder el tiempo. Ya sabéis aquello de que el teósofo no nace. El teósofo se hace, no nace, se hace. Y para ser teósofo, antes se nos dice que hay que ser una buena persona. Para ser teósofo, antes hay que ser una buena persona. Y para ser ocultista, que es más profundo, antes hay que ser un buen teósofo. O sea, hay que ir escalando plano por plano hasta alcanzar la perfecta, o rozar la perfección. El hecho de ingresar a la sociedad, uno puede capacitarse para servir de canal a través del cual verter vida espiritual en su hogar y en el medio ambiente en el que se mueve. El hecho de captar la vibración teosófica, la vibración espiritual que la teosofía pone a nuestra disposición, hace que nuestra naturaleza mental y emocional vaya cambiando. Y si va cambiando, cambia el ambiente de donde vivimos, de nuestras casas. Porque dejamos de comportarnos de una manera para comportarnos de otra mejor. Y eso lo aprecian los que están a nuestro lado. Y te dicen, oye, esta persona cómo ha cambiado con el tiempo. Y ha cambiado porque él está mejorando su capacidad de entendimiento de la enseñanza teosófica. Porque si quiere entender la enseñanza teosófica, tiene que cambiar muchas cosas de su propia mente y de sus emociones. Porque la teosofía cambia la vida de las personas. Esta es la realidad. La teosofía cambia la vida de las personas. Y también nos dice la teosofía que en cambio de pensamiento, cambia su vida. Y si en nuestro hogar las cosas han cambiado, es porque hemos cambiado la manera de pensar. Además, tener el honor de ser utilizado por los guardianes de la humanidad, los maestros de sabiduría, en su gran labor de apresurar la evolución del mundo y elevar la espiritualidad. A medida que el miembro vive las verdades, estas verdades llegan a ser parte de él. Así como es bello, lo que hace belleza, teósofo, es quien hace teosofía. Eso sí, deberá esforzarse por capacitarse a sí mismo de esa manera. Su contacto directo con la sociedad teosófica lo protegerá contra la parte baja de su propia naturaleza. Porque lo que la teosofía le silbará al oído hará que cambie la polaridad de sus pensamientos. Y cambiando la polaridad de sus pensamientos, cambiará su vida. Por eso digo que el cambio está en utilizar correctamente la mente que está a nuestra disposición ahora, elevando el potencial mental hacia las alturas de lo que es personal. Hay cuatro niveles que hay que alcanzar hasta rozar el quinto nivel, que el quinto nivel sería pasar de un mental concreto a un mental abstracto. Por eso decía Saturnino Torra, solamente nos separa un paso. ¿Un paso? ¿Y qué es este paso? Yo le pregunté en una ocasión, dice, ese paso que hay que dar está a vuestra disposición poderlo dar. ¿Y qué hay que hacer? Una sola y única cosa. Y todos preguntaron, ¿y qué es lo que hay que hacer? Tener una sola y única aspiración. ¿Sabéis qué quiere decir tener una sola y única aspiración? Aspirar en todo momento, tener ese contacto directo con la realidad del sí mismo. Cuando esto se produce, como no hay otra aspiración, todas las energías que vienen a través nuestro, todas van dirigidas hacia ese punto, el conocimiento de la propia realidad en el hombre. Y entonces esta aspiración se cumple, porque no aspiramos a nada del mundo, no esperamos nada del mundo, simplemente una aspiración, y esperamos todo el resultado de esta aspiración, que es el conocimiento de nuestra propia realidad. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Esta es la gran realidad del mensaje teosófico, para que el hombre se conozca a sí mismo, mediante sus propios esfuerzos, no los esfuerzos del vecino. No hay que pedir consejo ni cómo lo harías y qué hay que hacer. No, uno tiene que mojarse y buscar su propia indicación interior. Porque el ser divino que está en nuestro interior sabe más que el vecino. En todo el mundo, no solamente aquí en la rama, en todo el mundo, los miembros de la sociedad teosófica tenemos los mismos ideales y creencias. Esto naturalmente nos une en estrecha amistad. No sé si habéis tratado teósofos más allá de España. Si no los habéis tratado y los trataréis, diréis, son iguales a nosotros, piensan igual que nosotros, quieren lo mismo que nosotros. Todos, americanos, rusos, franceses, alemanes, todos buscan esta unidad del ser, la unidad del ser. Aunque no lo sepan, están buscando la unidad del ser. Y el espíritu de transformación está en todos ellos, porque todos somos los mismos de una encarnación anterior, que ya nos conocemos. Ahora uno será americano y nosotros seremos españoles. En la próxima encarnación cambiaremos de nacionalidad, entraremos en otro movimiento, quizás mujer o hombre, no importa, lo que importa siempre es el mensaje. Podremos entrar en una nacionalidad distinta a la que poseemos, porque hay que pasar por todas las nacionalidades, por todas las razas raíces y por todas las subrazas, por lo tanto hemos de pasar por todo ello. No siempre seremos hombres y mujeres tan bellos y hermosos como los que somos ahora, las formas me refiero, pero por dentro la realidad siempre es una. No hay dualidad en la realidad del ser, no hay ni hombre ni mujer, como hemos dicho en un principio. Somos cada uno el ser divino, y el ser divino no es ni hombre ni mujer, es el uno sin segundo, la realidad una. Esa realidad que se manifiesta en el mundo de la dualidad, o en masculino o en femenino, porque eso sí es dual. Además, nuestra filiación a la sociedad nos confiere el privilegio de manejar su fuerza y de ser una de las fuerzas directoras y al mismo tiempo espirituales del mundo. Daros cuenta que dijo en una ocasión Jina Rajadasa. ¿Habéis oído hablar de Jina Rajadasa? Jina Rajadasa fue el presidente mundial de la Sociedad Teosófica 1, 2, 3, 4 antes, 4 antes que el que tenemos ahora, fue Jina Rajadasa. Y él dijo, si los teósofos del mundo nos hubiéramos ponido de acuerdo, la Segunda Guerra Mundial no hubiera sucedido. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Si todos los teósofos del mundo se hubieran puesto en condición de pensamiento en que solamente la paz brillara en todo momento, y si la Segunda Guerra Mundial no se hubiera producido. Porque el poder de la mente es enorme, es grandioso. ¿Sabes lo que los miles y miles de personas que somos dentro de lo que es el mundo espiritual teosófico, en todas las nacionalidades del mundo? Muchísimos. Digo esto porque estas cosas no es que yo las haya vivido, te las han explicado. ¿Quiénes? Quienes las vivieron. Cuando Saturnino fue por primera vez, porque él, como estaba, lo tildaban de masón, pues lo encerraban muchas veces, hasta que tuvo la ocasión de que una persona muy influyente pues le dijo: usted, ¿por qué no va al extranjero? Dice: porque a mí no me dan el pasaporte. ¿Cómo que no le dan el pasaporte? Vaya usted en mi nombre a tal sitio para que le den el pasaporte. Y él fue a este sitio y los otros se rieron de él. Y cuando volvió a encontrarse con este señor, le dijo: ya tiene el pasaporte, si no me lo han querido dar. ¿Cómo que no le han querido dar? Vaya usted ahora con esta tarjeta. No, no, dice, no se preocupe. A la tarde misma, esto fue por la mañana, a la tarde misma, una pareja vinieron y dice: usted, venimos de la policía, usted quiere, continúa pidiendo el pasaporte. Y dice: sí, pues venga mañana que se lo damos. Y ahí se acabó. Y fue el primer viaje que fue a una concentración, a un congreso, en el que había Sri Ram, que fue otro presidente de la Sociedad Teosófica anterior, no, después, posterior a Jinnah Hadassah, Sri Ram, que Sri Ram era el padre de Radhaburnir. Radhaburnir sí que la conocéis, el anterior presidente. Pues él fue el padre de Radhaburnir, Sri Ram. Y entonces, como que aquí estaba perseguido, no en Adyar, la sede central, no tenía noticias de España, pues ya sabían por qué, porque había toda la dictadura y todo esto. Sri Ram dijo: pues ustedes allí en España, ustedes poca cosa hacen. Dice: no, nosotros hacemos más que ustedes. Esto lo dijo Saturnino Torra a Sri Ram, que era el presidente. Porque mientras ustedes se reúnen, mientras las bombas caen, nosotros estamos reunidos con el Bhagavad Gita. O sea, en Vía Layetana 77, en casa de Saturnino Torra. Entonces Sri Ram dice: bueno, pues usted tiene que ser mi representante en España. Pero el representante que había en aquel momento era otra persona. El marido de Josefina Mainade, y él se llamaba Lorenzana, el presidente de España. Pero este presidente de España, para salvar a uno que había caído en unas aguas cenagosas, entonces él se contaminó y murió. Bueno, se contaminó, estaba enfermo. Y Saturnino Torra dice: no, dice: sí, quiero que usted lo sea. Y dice: pues hágalo por escrito. Le dijo a Esra, que era presidente mundial, y se lo hizo por escrito. Pero él nunca sacó este escrito porque quería que Luis Lorenzana pues continuara como presidente pues hasta su muerte. Y así sucedió. Pero luego tampoco dijo nada, porque como había estado tan perseguido por la policía como presunto masón, pues no dijo nada. Y finalmente, cuando se legalizó la Sociedad Teosófica, que lo hicieron a sus espaldas, pues entonces él dijo: me teníais que haber consultado, porque yo tengo precisamente la autorización del secretario general, el secretario mundial, para que sea su representante aquí. Bueno, no pasó nada. Bueno, eso son historias que uno ha vivido y que ves realmente que todo el mundo lo que quería es que la Sociedad Teosófica volviera nuevamente a despegar en la sociedad, porque llevaba más de 40 años sumergida sin poderse dar a conocer. Porque la Sociedad Teosófica, antes de la guerra, pues había un florete de intelectuales muy identificados con esta enseñanza, pero con 40 años que clero y al mismo tiempo pues el gobierno echaban pestes de lo que era la sociedad, las nuevas generaciones pues fueron perdiendo el contacto con todas estas enseñanzas. Pero bueno, pienso que el que busca, encuentra. Además, nuestra filiación a la sociedad nos confiere el privilegio de asumir y manejar su fuerza y de ser una de las fuerzas directoras y espirituales del mundo. Aunque sean pocos los miembros de la rama, agrupados en armonía, forman un centro a través del cual trabaja el maestro. Y a propósito, uno de ellos dejó dicho: donde dos o tres se congregan en mi nombre, estoy yo en medio y en contacto con ellos. Esto también lo dijo Jesús. Donde dos o tres se congregan en mi nombre, yo estoy con ellos. Aunque no lo veamos, hay fuerzas aquí que ahora se están moviendo que no vemos. El que no las veamos no quiere decir que no existan. Ahora no hay viento, pero cuando hay viento, aquellas palmeras se mueven. Se mueven. Decimos hay viento porque se mueven, pero ¿veis el viento? No. Pero ¿verdad que existe porque mueve las palmeras? Ahora no. El gas, es incoloro y no lo vemos, es invisible y no lo vemos. Pero existe el gas, infinidad de cosas que son físicas, no deja de ser físico, hay cosas físicas que no vemos. El que no lo veamos no quiere decir que no existan. Pues hay cosas de tipo superiores a lo físico, astral, mental, búdico, átmico, que no vemos. Pero el que no las veamos no quiere decir que existen, que no existan. Pero no obstante, tenemos en cada uno de esos mundos tenemos un vehículo de conciencia. Y la conciencia tiene que adquirir desenvolvimiento en cada uno de estos mundos. Imaginaos ahora que solamente tenemos conciencia vigílica aquí. Y imaginaros la conciencia, cómo habrá crecido para llegar al mundo átmico, primer principio de la mónada espíritu puro, que es la realidad de aquello que somos. Eso cambiaría enormemente la faz del mundo, pero no podemos hacerlo por el momento. Y cuando lo hagamos, no lo divulgaremos. No podremos divulgar aquello que la humanidad no está preparada para recibir. O sea que todas estas cosas tienen que hacerse siempre en el silencio, en el anonimato, hasta incluso que la propia personalidad ni se entere. Porque quizás no sabéis alguna cosa. Cuando uno ha alcanzado ese contacto de la realidad del sí mismo, está preparado para entrar en el sendero, es decir, preparado para la primera gran iniciación que se llama. Es posible que sea iniciado en los misterios mayores y la personalidad no se haya enterado. Pues entonces, ¿para qué sirve estar iniciado si la personalidad todavía no se ha enterado? Está iniciado en contacto directo con la gran fraternidad blanca y ha recibido los votos y la palabra secreta que necesita el iniciado, pero no la puede divulgar. Porque al mismo tiempo se le ha pasado lo que se llama la ley del sigilo, la ley del silencio. No puede decir lo que ha recibido internamente, porque la gente no está preparado para ello. Tiene que hacer el camino que habéis hecho vosotros para poder acceder a esa primera gran iniciación, que es la primera. Pero que se necesitan cuatro más para alcanzar el adeptado. Que el adeptado es el fin de la evolución humana. Humana, no el fin de la evolución, pero sí el fin de la evolución humana. Y a ese que ha alcanzado el adeptado se le presentan siete nuevas opciones en las que tendrá que también evolucionar, pero ya no humanamente, sino a niveles profundos en los que nosotros no tenemos ni idea de lo que sí se nos dice cosas de ello. Pero lo poco que se nos dice no es nada en realidad al conjunto de cosas que se nos pueden explicar. No, que se nos pueden dar a entender cuando alcancemos ese estado superior de conciencia. Estoy en la recta final de mi exposición. Pero no quiero terminar sin deciros que vosotros, miembros fervorosos de la rama respaldada por nuestra propia Carta Constitutiva, estáis en la etapa de iniciar una auténtica transformación mediante vuestra purificación interna, acciones altruistas, anheláis calificaros para ser discípulos de uno de los grandes maestros de sabiduría. Ahora es el momento de calificaros para ser discípulos de uno de estos grandes maestros de sabiduría. No como las no con la personalidad, sino con la individualidad. El divino ser que mora en vuestro corazón será el auténtico discípulo, pero tiene que despertar totalmente para ponerse de rodillas ante el maestro, porque la personalidad no es el discípulo. La personalidad es la herramienta mediante la cual el discípulo tiene que purificar la mente, las emociones y las acciones, llevarlas a cabo de forma altruista. Y cuando esto se ha realizado, entonces el divino ser, que es el que impulsa a esa personalidad a la transformación, es el que cae de rodillas ante un maestro auténtico de sabiduría, que es el gran instructor que cada uno de nosotros a su debido tiempo encontraremos. Cuando digo de nosotros, no hablo de la personalidad, hablo de esa individualidad eterna que mora en cada uno de nosotros. A ello me refiero. No podemos identificarnos como una personalidad. Hemos de identificarnos con la realidad de aquello que somos. Y hemos de hablar siempre en el sentido de la realidad, no de lo irreal, no de lo hipotético. Ya hemos dicho en un principio que no somos ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni los deseos, ni los sentidos. Somos el ser divino. Entonces hablamos del ser divino. El ser divino es el discípulo del maestro. ¿Esto queda claro? El ser divino es el discípulo del maestro. Y el día que lo encontremos, caeremos de rodillas a sus pies, a los pies del maestro. No podremos hacer de otra manera. Mediante vuestra purificación interna y acciones altruistas, anheláis calificaros para ser discípulos de uno de los grandes maestros de la sabiduría. Con toda seguridad, seréis eficazmente ayudados en vuestros esfuerzos en apresurar vuestro progreso en el sendero para elaborar en muy pocas vidas la evolución que de otra manera requeriría muchos miles de años. Con la teosofía podemos acercarnos más rápidamente a esta meta que conduce a una felicidad extraordinaria por parte del ser que se encuentra a sí mismo. Y al mismo tiempo, nuestra propia personalidad también encuentra esta felicidad. Porque después de una iniciación viene otra, otra y otra, y cada vez más preparado para conocer la vida real de los mundos internos que nos envuelven, que no vemos. Están aquí. Es como este vaso, como esa taza. Aquí, en esa taza, esto es un contenedor. Ese contenedor es el símbolo de ese cuerpo. Ese cuerpo es el contenedor. En ese cuerpo hay otros cuerpos dentro del mismo. Aquí hay agua. Si yo le pongo arena, habrá agua, arena y aire. La arena representa el cuerpo físico. El agua representa el cuerpo astral y el aire representa el cuerpo mental. Por lo tanto, en ese contenedor hay el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo físico. La arena, el agua y el aire. En ese cuerpo, en este receptáculo, hay el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Y no se molestan. no se tropiezan. Son tres dimensiones distintas, cada uno en su propia dimensión, no molesta a la otra. Es por eso que la personalidad aglutina tres vehículos de conciencia, que mediante los cuales podemos alcanzar la purificación de los mismos. Por eso hay tres que están trabajando al unísono. Pero si lo hacemos con el vehículo superior de esa personalidad, que es la mente concreta, al purificar la mente concreta, todo lo demás se purifica. Y me diréis, pero es muy difícil. Claro que es difícil. No va a ser fácil alcanzar la auténtica felicidad. Porque en realidad, ¿sabéis qué ocurre? Cuando pensamos alto, profundo y hondo, no estamos dando vida a lo negativo. No estamos dando vida a lo material. Lo material se debilita al no pensar en ello. Solamente cuando pensamos en la divinidad, estamos elevando la conciencia. Y el hecho de elevar la conciencia, ¿sabéis qué está ocurriendo? Se está practicando sin darse cuenta, uno, el desapego. Pero no pensando que nos estamos desapegando. Porque si pensamos que estamos desapegando, estamos pensando en lo negativo. Entonces hay que estar pensando siempre en alto, hondo y profundo, porque pensando esto dejamos de pensar con la mente concreta, hacia abajo. Pensamos con una mente concreta pero hacia arriba, y al pensar hacia arriba, lo de aquí abajo es como una planta que no regamos, y si no lo regamos a la planta, ¿qué le pasa? Cada vez se va debilitando más, hasta que finalmente fenece, muere, desaparece, porque no la estamos alimentando. Porque ¿cómo se alimenta? A través de la persona, a través de la energía. Si nuestra energía la elevamos, lo de abajo no recibe energía, y al no recibir energía se va debilitando. Y esto es precisamente el desapego más efectivo que suele dar el efecto conveniente para que uno se libere.